que fue así. Quise tanto evitarlo, no podía pensando que engañaba a mi hermano, que me daba vergüenza como que era mi hermano. A ver, mía, sin quererte he pasado de nada, pero no lo sabía. Tu mujer es mi aventura, y yo callando a mi sangre, olvidando el respeto que me enseñó.